pañuelo que me diste, bien de mi vida me lo han quitado. El novio que tú tuviste, bien de mi vida el antepasado. El pañuelo que me diste, bien de mi vida me lo han quitado. El novio que tú tuviste, bien de mi vida el antepasado. Después de verlo entregado, le dije yo lo compré. Mentiras te han engañado, ese pañuelo yo lo obsequié. Ese pañuelo yo lo obsequié. Yo te idolatro con grande anhelo, pero a mí no se me olvida la burla grande de este pañuelo. Como eres la consentida, yo te idolatro con grande anhelo, pero a mí no se me olvida la burla grande de este pañuelo. Que me sigan la paciencia, esto le pido a mi Dios, para cubrir la vergüenza, la que pasamos entre los dos, la que pasamos entre los dos. Yo te idolatro con grande anhelo, pero a mí no se me olvida la burla grande de este pañuelo. Que me sigan la paciencia, esto le pido a mi Dios, para cubrir la vergüenza, la que pasamos entre los dos.